mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, que podés volver a escucharnos a través de la página de la Retaguardia los martes y los sábados al mediodía, y que también nos retransmiten. ¿Qué radios, Luis? Nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas, también por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en La Plata Radio Nauta FM 106.3. O lo escuchás también por www.radionauta.com.ar los viernes a las 17. Y en simultáneo nos está transmitiendo en estos momentos www.radionehuen.zonasinergia.com.ar, la radio de la Red Nacional, la radio de acá de Capital, perdón. Bien. La verdad, Luis, me mareaste, ¿eh? Menos mal. Que hoy tenemos la entrevista con el licenciado Martín Prebligliano acerca de los mareos, los vértigos. ¿Quién no ha tenido un vértigo, un mareo, no a causa de algún vaído alcohólico, sino, ¿no?, de haber tomado algo que por ahí no se le fue la mano? La semana pasada hablamos del burnout, ¿no?, de la quemada. Bueno, estamos ya a primero de julio, ya se quemamos 6 meses del año 2024, Cristina. Increíble. Y después tenemos otra entrevista, ¿no?, que tenés vos, que hiciste vos. Sí, vamos a hablar con María Rodríguez Romero, que es integrante de la Fundación Rumbos, porque también hace unas semanas la justicia de la ciudad declaró nulo el código de edificación, algo que era a todas luces irregular, fundamentalmente porque trata ese código que modificaron sobre la situación de las personas discapacitadas y cómo este código les significa más trabas para andar y funcionar y caminar y vivir en la ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces si a Nacho le parece, y sabiendo que vamos a escuchar música española, pero de gente que ustedes ya saben y me gusta, un Joaquín Sabina, un Serrat, una Vanessa Martín. Bueno, nada, lo dejamos a Nacho para que con sus deditos haga magia, como siempre, y adelante con este programa de Oíd Mortales. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y siguiendo con nuestro programa, estamos en comunicación con el licenciado Martín Prebligliano. Él es kinesiólogo, fisiatra, especialista en mareos, en vértigos, en esto que nos está pasando cada vez a más personas y que no sabemos qué ocurre, por qué nos ocurre, ¿Cómo nos podemos atender? ¿Quién nos tiene que atender? Así que, bueno, buenas noches, Martín. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros contándonos un poquito esto acerca del vértigo, del mareo. ¿Qué es esto que cada vez hay más gente mareada y con vértigo? Muchas gracias por la invitación, Cris. Te cuento, esto es algo muy, muy frecuente, más frecuente de lo que uno cree. Ahora se oye más, estoy mareado, tengo vértigo, fulano tuvo vértigo, está mareado, no puede venir a trabajar, se levanta y se le da vuelta al mundo. Es algo que se conoce hace mucho, pero se le está dando más bolilla o más conocimiento por parte de la comunidad médica y por ende de la población en general en estos últimos años. ¿Qué es el vértigo? ¿Qué es el mareo? Son términos que se confunden. El vértigo es esa sensación ilusoria de movimiento del entorno, de uno mismo, que se puede dar en forma, que se da generalmente en forma abrupta, espontánea, rápida, es ya, me apareció y dura. Puede durar unos segundos, puede durar minutos, puede durar horas, hasta días. Hay que saber bien diferenciar qué es lo que pasa. Por eso tenemos que, los profesionales que nos dedicamos a esto, tenemos que tratar de ser bien concisos en lo que preguntamos. Más de una vez lo hablamos, y es una frase que me gusta decirla siempre, la de Bernard Claude, médico francés, en el año 1842, en su tratado de medicina clínica, dice: si yo no sé lo que busco, no entiendo lo que encuentro, y entiendo lo que encuentro a la luz de mi conocimiento actual. Es silente. Podemos aplicar esta frase a toda a todo lo que hablemos, porque es muy actual en todos los términos. Si queremos saber qué es el vértigo, y sabemos que el vértigo es una ilusión de movimiento del entorno, de uno mismo, yo lo puedo objetivar al vértigo. ¿Cómo? A través del movimiento ocular. En cambio, el mareo es una sensación totalmente subjetiva de la persona de disconfort. Hay algo que me pasa que no sé qué es, estoy mareado. Siento que me oprimen los ojos, siento que me pisa la cabeza, siento una opresión en el pecho, siento algo raro en la panza, estoy mareado. Siento que camino en una nube. ¿Quién camina en una nube? Como para decir camino en una nube. Siento que camino inestable, que me voy para un lado, para el otro. Es siento una sensación totalmente subjetiva que no la puedo objetivar. Entonces, ¿por qué se puede provocar este vértigo? Durante mucho tiempo, dependiendo de quién era el profesional tratante, iba a decir: el traumatólogo es la columna cervical. ¿Por qué? Porque en la columna cervical hay una arteria, la arteria vertebrobacilar, que va a irrigar parte del cerebro, y cuando se provoca una rectificación por un traumatismo, contractura, lo que fuere, provoca una elongación de esa arteria vertebrobacilar que va a provocar una disminución de la irrigación del oído interno. Si esto fuese así, más del 3/3 de la población tendría patología vestibular. Y más que patología vestibular, tendría una patología que es de la fosa posterior, tendría ataques isquémicos cerebelosos o patología cerebelosa. Y no es el caso. Como esto es algo muy específico, voy a tratar de explicarles a los oyentes de algo de una forma lo más didáctica que pueda. Generalmente yo lo trato de hacer con maquetas para que se entienda mejor. Para mantener el equilibrio, necesitamos de un trípode de sustentación para poder mantenernos en contra de la gravedad sin caernos. ¿Y cómo es esa información? ¿Por qué se dice trípode de sustentación? Porque son tres sistemas sensoriales los que le van a llevar la información al cerebro dentro de los distintos centros, va a dar la respuesta. Y esta información le llega al cerebro por tres caminos. Uno es la vía sensitiva, que va a llevar la información desde la piel, músculos, articulaciones, donde nos dice cómo está cada segmento corporal en el espacio. Si caminamos por un piso firme, blando, llano, inclinado, si tenemos los brazos levantados, apoyados, etc. Por otro lado, tenemos el sistema visual, que nos dice cómo estamos nosotros en relación a los objetos, qué se mueve, qué está quieto, quién es quién, qué es vertical, qué es horizontal, qué es profundo. Y por último, tenemos el oído, y el oído tiene dos funciones. Lo auditivo, que está conformado por la oreja, conducto auditivo externo, tímpano, el oído medio, martillo, yunque, estribo, y la cóclea o cuerpo del caracol. Si se acuerdan, allá hace tiempo y a lo lejos en biología, el secundario, cuando estudiábamos el oído interno, veíamos el caracol. El cuerpo del caracol, la cóclea, que va a decodificar todo lo que les acabo de describir del sonido. Pero la cabeza del caracol va a informarnos sobre la aceleración lineal, como cuando andamos en auto, cuando estamos parados en el colectivo, o cuando subimos y bajamos en ascensor. Eso lo hace gracias a unos pelitos que son los sensores, que están cubiertos por una membrana, y sobre esa membrana se incrustan unos microscópicos cristales que a algún ser inteligente se le ocurrió llamarlos otolitos, los famosos otolitos o piedras del oído. ¿Cómo van a actuar? Cuando yo inclino la cabeza por efecto de la gravedad, esas piedritas que están en esa gelatina van a tender a caer al piso, al centro de la gravedad, al centro de la Tierra. Eso va a provocar que esa gelatina, esa membrana gelatinosa, tienda a caerse con esas piedritas. Y como esa gelatina, esa membrana, recubre esas cilias, va a mover a las cilias. Y recién ahí le va a informar al cerebro la nueva posición de la cabeza. Eso es lo normal. Esa información, más la información visual, más la información sensitiva, me van a permitir el reflejo vestíbulo ocular, vestíbulo espinal, que no es nada más ni nada menos que el equilibrio, cómo me mantengo yo en la postura erecta en contra de la gravedad. Por otro lado, tenemos las antenitas del caracol. Esas antenitas también tienen esos sensores, esas cilias, pero van a sensar los movimientos angulares de la cabeza, como cuando digo que no con la cabeza o como cuando digo que sí. Para que ustedes se den una idea, es el reflejo más rápido del cuerpo humano. Si nos imaginamos esos sensores, valga la redundancia, sensan 100 Hz, ¿sí? O sea, 100 impulsos por milisegundo. Vos lo sabes mejor que yo, los Hz. Eso, y esa información es, yo giro la cabeza a la derecha, el oído derecho informa 150, el izquierdo sensa 50, y en ese milisegundo que informó eso, por las distintas conexiones del cerebro, el cerebro le dice al ojo, ojo, la cabeza giró a la derecha, giren en la órbita a la izquierda. Y es así como podemos mantener la vista fija mientras movemos la cabeza. Esto sucede permanentemente durante todo el día que nos estamos moviendo. Corremos y se dispara ese reflejo. Andamos en un auto, en un camino empedrado y se estimula este reflejo. Giramos rápido la cabeza y se estimula este reflejo. Eso es lo normal. Ahora bien, cuando este arco reflejo está alterado, se provoca el vértigo. El vértigo más común, más frecuente, es el vértigo posicional paroxístico benigno o VPPB. ¿Y en qué consiste? Esos otolitos, esas piedritas que dije que estaban dentro, incrustadas en la membrana, se desprenden por alguna razón de esa membrana y flotan por el líquido endolinfático por los canales semicirculares. Estando ahí, cuando yo muevo la cabeza, generan más información de movimiento del que realmente hay. Giro la cabeza, mantengo la cabeza en una posición. Eso, imagínense que la giré hacia la derecha. El oído izquierdo baja a 50, sube a 100, pero el derecho sigue subiendo 150, 200, 600, 800 Hz y vuelve a 100. Pero durante todo ese recorrido hay un mismatch de información, donde un oído le dice que hay movimiento y el otro oído dice que no hay movimiento. Me es muy difícil no explicárselos con la mano, así que Ah, tengan paciencia. está bien, está bien. Se genera este mismatch de información y el cerebro le dice al ojo, hay movimiento, pero el otro oído le dice, no hay movimiento, ojos vuelvan, hay, no hay, hay, no hay, hay, no hay. Y ahí se entra a ver un movimiento que yo como paciente siento que se da vuelta al mundo a una velocidad estrepitosa. Que no para, no para, no para, no para, no para, y de repente empieza a parar y se queda quieto. Como observador veo el movimiento del ojo, ese El famoso nistagmo. nistagmus que se llama, como que el ojo late Esa. de un lado al otro en el plano horizontal, Por como ejemplo. para tener una idea de, como cuando uno va en el auto y va viendo pasar las vidrieras y entonces el ojo va y viene, ¿no? Mirando, por así decir, las Exacto. vidrieras, que sería lo normal, que uno quiere ir chusmeando. Eso es lo normal, ese es el reflejo optoquinético normal. Bien. Otro ejemplo para que lo pueda entender la audiencia es de niños, había un juego y lo hacemos con la mayoría de los niños, por lo menos yo se los hago, una maldad, es hacerlos dar vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, muchas vueltas en giro, giro, giro, giro, giro, y de repente parar. Y ahí uno siente que el mundo gira, se, no para. Eso es algo, un estímulo externo, sí, pero que fue provocado por ese movimiento circular que le Eso es vértigo, provocamos. no es mareo. Eso es vértigo, no mareo. Bien. ¿Sí? Una vez que Porque pasó el es difícil vértigo. diferenciar para el paciente cuándo soy yo el que se mueve o la sensación de que soy yo el que me muevo y cuándo son las cosas las que se mueven. Exacto, es muy difícil poder entenderlo, poder explicarlo. Entonces, cuando los otolitos están fuera de lugar, provocan este vértigo que dura unos segundos. Tiene una latencia desde que empieza a provocarse hasta que para entre 7 segundos y una vez que empieza, puede durar 30 segundos, como mucho, un minuto, 60 segundos. No más. Hay que hacer unas maniobras, poner la cabeza por fuera del plano, provocar ese vértigo y de acuerdo el plano que esté se esté evaluando va a ser el vértigo. Puede ser horizontal, rotatorio, vertical. Y las duraciones que me dice dónde es el problema, y de ahí tengo que hacer las maniobras de reposicionamiento. Bien, Por ahora eso esto se llama. Sí. pregunto, el paciente me dice o la persona me dice, estaba en la cama, me di vuelta y todo empezó a girar y yo pensé que me iba a dar un ataque. La pregunta que yo me hago es, ¿qué hago cuando me pasa esto? ¿Trato de quedarme quieto? ¿Cierro los ojos? ¿Me siento a pesar de que no puedo? ¿Llamo al médico? ¿Llamo Excelente, al SAME? ¿Qué excelente hago? pregunta. Primero, abrir los ojos y enfocar la vista en un objetivo quieto. Bien. Sé que la luz del televisor está quieta, me enfoco ahí. Estoy a oscuras, no puedo ver nada, pero tengo la lucecita del televisor prendida. Sé que no se mueve. Entonces abro los ojos y me quedo viendo eso y se va a quedar quieto. Si yo fijo la mirada, disminuye ese nistagmus, disminuye el vértigo. Bien. Me agarro de lo que sea, no me voy a caer, siento que estoy seguro agarrándome. Hay veces que puedo tener un epistótono, que siento que un enano, una fuerza externa a mí, me tira abruptamente al piso. Me agarro, me dejo caer, estoy en la cama, estoy seguro, no me voy a caer. Estoy sentado, me agarro de la silla, no me voy a caer. Enfoco algo, no me se va a pasar. Eso es lo que te decía recién, el vértigo posicional paroxístico benigno. De Bien. las en inglés, benignal paroxystical positional vértigo. Bien, nosotros le Lo voy a decimos el hablar ahora. BPPV, Exacto. que es el más frecuente, que es benigno, que no tiene que ver con ninguna enfermedad maligna, que es algo Nada. funcional, digamos, Exactamente. Para que vos te des una idea. pero se cura, no se cura, lo voy a tener toda la vida, me puede aparecer en cualquier momento. Excelente pregunta. Eso se cura, pero hay que saber evaluarlo. Para que vos te des una idea, el 20% de los pacientes que se atienden en general en las urgencias, por vértigo, mejor dicho, el 20% de las consultas son de vértigo. Y si yo sé evaluar, el 60% es sobre el canal posterior. Entonces, con una sola maniobra, yo puedo conseguir Me tratar sacás en la una borrachera, como urgencia dicen los pacientes. Me la sacó la borrachera. borrachera. No sé qué me hizo, pero me sacó la borrachera. Magia. Hizo magia, me tiró a la cabeza, me hizo dar vuelta y me corrigió. Siempre decimos, atrás de la magia y ciencia. Claro, no, sí, obvio. Pero para quien está en esa situación, que alguien de Es repente como le haga un magia, es algo movimiento, mágico. es más la sensación de volví a la vida, digamos, acá soy yo de vuelta. Es algo impresionante porque los pacientes vienen a la consulta con una cara de patito mojado, de no puedo más, y uno les hace la maniobra e inmediatamente que hace las maniobras, la cara se les ilumina. Es algo realmente mágico para uno y para los O sea que en estos pacientes. casos con la maniobra ya estaría o el paciente tiene que hacer algún tipo de tratamiento, de rehabilitación, tomar alguna Mira, medicación que le indique un en la médico. mayoría de las veces, con una sola maniobra se cura. Pero no todos tenemos los conductos de la misma forma. O no siempre es el mismo conducto. Pues las piedritas pueden dispararse para cualquier lado y provocarnos que tengamos que hacer muchas maniobras y verlos en varios días. Pero por lo general, con una sola maniobra se recupera. Ahora, como dijimos hace un rato, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tuve tanto vértigo, la pasé tan mal que no me quiero ni mover. Pero ¿qué pasa? Cada vez que me muevo, tengo sensaciones raras, que no es el vértigo, es el mareo. Entonces, ahora que tengo esta sensación que es de disconfort y es algo que no sé cómo ponerlo en palabras claras, estoy mareado. Cuando yo tengo esta sensación de mareo, generalmente es provocada por una autolimitación del movimiento. Sé que si muevo la cabeza me provocaba vértigo, ahora no muevo la cabeza, pero me provoca mareo, este disconfort. Entonces no me muevo y es un círculo vicioso que a lo que me lleva es a tener más autolimitación del movimiento, me lleva a tener temor a moverme y ese temor a moverme, si dependiendo de mi estado basal, si soy una persona mayor que no me muevo, trato de no moverme. Y si no me muevo, no salgo a la calle. No salgo a la calle, no visito a mis familiares, no visito a mis hijos, me Sí, quedo en como que casa. empieza a complicarse con otras cuestiones más allá de lo que sería un simple vértigo, por así decir, ¿no? Exactamente. Y se genera toda una cuestión de limitación. Entonces, ahí hay que hacer ejercicios de rehabilitación para habituarse al movimiento nuevamente, para volver a vivir, para volver a moverme. Ese es el vértigo posicional y el mareo residual que queda en muchos casos después del vértigo posicional. Ahora, muchas personas la pregunta que hacen es, ¿y por qué me pasó esto? Muchas veces la Bien. explicación es, estás muy nervioso, estás muy estresado, como que se lo relaciona mucho al estrés, y bueno, y si es por esto, estamos todos con vértigo, digamos. Se lo relaciona mucho con el estrés, con la emoción. Hay muchas causas. Factores predisponentes, el hacer yoga, el estar en posturas con la cabeza invertida durante mucho tiempo, un traumatismo, un choque, una frenada brusca, pueden provocar que estas piedritas salgan de esa membrana y queden flotando dentro del líquido y lo puedan provocar. Otra de las causas más comunes es una patología muy frecuente que de tan frecuente no le damos bolilla, que es la migraña. La migraña es una patología 7 a 1 ganan las mujeres. ¿Por qué? Porque hay un montón de desencadenantes y es como para un podcast específico la migraña. Pero voy a tratar de contárselos así rapidito. La migraña, como definición, es dolor de media cránea. Pero no solo es el dolor cefaleico, sino también puede ser un dolor abdominal agudo. Por eso al sistema digestivo se lo llama el segundo cerebro, por la cantidad de neuronas que tiene. ¿Qué es la migraña? Es una vasoconstricción y una vasodilatación posterior de las arteriolas que irrigan el cerebro, pero también irrigan el intestino. No las mismas, sino las que irrigan esto. O sea que estos cuadros se relacionan con migrañas que pueden ser, yo digo migraña y pienso en dolor de cabeza, la verdad. No Como pienso la en otro mayoría. lugar que me duela. Si me duele la panza, digo, bueno, es una inflamación intestinal, tengo gases, algo me cayó mal, no sé. O es el intestino irritable. Eso, el colon irritable, El colon sí. irritable. Pero eso también se relaciona entonces con los vértigos. Exacto. Mirá Y vos. ahí te voy a explicarte por qué. Por eso te expliqué y les explicaba que tenemos una migraña cefaleica o una migraña abdominal. Sí. Y hay distintos factores desencadenantes. Muchas veces es algo estructural que lo tiene que ver bien el médico, estudiarlo bien, un foramen oval permeable, la diabetes, un montón de razones clínicas estructurales. pero muchas veces son cuestiones funcionales. A ver, factores predisponentes que pueden desencadenar una migraña son exceso de té, café, mate, chocolate, exceso de embutidos, quesos, fiambres, chorizo, morcilla, salchichas, chinchulines, molleja, fritos, bebidas alcohólicas, no todas, pero en general en este orden de consumo, ¿no? Vino, vino tinto, champán, cerveza, whisky, pisco, ron, depende de la cultura. Tengo que beber agua y galletita de agua. Qué aburrido. Más o menos. olores fuertes, ¿viste? Cuando entras en el shopping, en la perfumería, en el free shop o en un lugar donde hay mucho olor a humedad, cigarrillo, me genera algo raro, uy, me quedo un rato largo ahí, me duele la cabeza, son desencadenantes. Situaciones de estrés suelen provocar migraña, pero es otro mecanismo. El dormir mal, ¿sí? ¿Qué es dormir mal? Dormir menos de 6 horas o más de 8. El no comer bien, el no respetar desayuno, almuerzo, merienda, cena, son las principales causas de la migraña. ¿Y por qué te decía que 7 a 1 las mujeres? Por los cambios hormonales. Por sí, eso ganan las mujeres. Entonces, en la mujer en la edad fértil, cuando está ovulando o cuando está menstruando, son los principales momentos de la migraña. O sea que en un paciente que llega a la consulta con un mareo, hay que investigar también esta parte, que por ahí uno Sí. no lo relacionaría o no. Por ahí sí la migraña pensando solamente en el dolor de cabeza, pero no con todas estas otras cuestiones que estamos hablando, que pueden también tener que ver con la posibilidad del vértigo benigno. Exacto. Cuando yo recibo un paciente que me cuenta que tuvo 2, 3 episodios de esto, y yo ya lo relaciono y entro a investigar sobre la migraña, porque el vértigo recurrente que aparece cada tanto, muy probablemente sea de origen migrañoso. Y cuando uno entra a escarbar en la historia del paciente, el paciente dice, no, no, no, no, no, yo no como, yo no, yo no, yo no, yo no. Y después dice, no, es que yo no como ahora, pero cuando lo comía me provocaba, entonces ya no lo como. No, yo no tomo cerveza. Bueno, cuando tomé cerveza me provocaba esto. Claro. Entonces hay que escarbar. Bueno, como en tantas áreas de la medicina, qué importante que es la historia, ¿no? La anamnesis, la entrevista, este contacto, digamos, de los profesionales con los pacientes, con las personas, que va mucho más allá de lo primero por el cual el paciente viene, ¿no? Que uno puede llegar Exactamente. a otros lugares impensados. Nos quedan 2 o 3 minutitos. ¿Qué te parece que sería importante, Martín? Estamos hablando con el licenciado Martín Previgliano, kinesiólogo, fisiatra, hablando de mareos, vértigos y otras hierbas, que también provocan, parece que migraña, la hierba, el mate cocido. Bueno, ¿qué te parece que sería importante decirle a quienes nos están escuchando? Que no tengan miedo. Hay que ocuparse y no preocuparse. Consultar al médico de cabecera. El médico clínico, el médico de cabecera, es el médico que nos va a orientar y nos va a permitir no perder tiempo. El médico clínico es el que sabe de todo y es el principal orientador. Yo lo que refiero es, tienen un vértigo, tienen alguna patología, algún algo, consúltenle con el médico clínico. Si no saben dónde recurrir, y esto es, les provoca muchas náuseas, vómitos, una descompostura y no para, no para, vayan a una guardia especializada. Hay clínicas de neurología muy conocidas, vayan a esa guardia. Hay institutos de otorrinolaringología especializados que tienen guardia, vayan a esos centros porque van a saberlos atender. El Y en hospital los hospitales público, públicos hay de el todo, porque hospital, hay hay de todo. traumatólogo, hay clínicos, a veces hay otorrinos de guardia. A veces hay otorrinos. Hay En el kinesiólogos hospital de guardia público, también, ¿no? sí, pero hacen la parte respiratoria. Ah, ok. Es poco frecuente que enganches un kinesiólogo que sepa hacer esto o que caiga justo y haya un otorrino. Claro. Para descartar, vayan a la guardia y les van a decir. Pero si no, si ustedes ven que se levantan, tienen este episodio y para, bueno, esperen hablar con el médico clínico. Si Bien. no, consultar con un otorrino o con un neurólogo. Pero lo que yo recomiendo siempre es un médico clínico que me derive y me evite el derrotero de los pacientes de ir. No, a este, no, a este me Sí, dijo sí, que sí. no tengo nada, entonces voy al Bien. neurólogo, el neurólogo me dice que no tengo Bien. nada. Con un buen clínico, eso lo vamos a Bien. sobrellevar. Bueno, estuvimos charlando con el licenciado Martín Prevignano, kinesiólogo, fisiatra, acerca del vértigo, del mareo. Cualquier duda, googlealo. Martín Prevignano, lo vas a encontrar. Tiene su centro de rehabilitación con gente muy amorosa que atiende, yo lo sé. Y que, nada, que acompaña a las personas que podemos tener algunos de estos posibles vértigos, mareos, que nos hacen la vida a veces no tan feliz. Bueno, Martín, muchas Muchas gracias como gracias. siempre y nos volvemos a encontrar en otro espacio, ¿sí? Cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer. De alguna manera tendré que olvidarte. Fuerte que sea, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Ya estamos comunicados con María Rodríguez Romero. Ella es integrante de la Fundación Rumbos, aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar sobre un tema que, dentro de lo que es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es un hecho bastante no habitual, pero favorable en este caso, ¿no? Porque la justicia declaró nulo el actual código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires por no respetar el proceso de participación ciudadana, algo muy importante. Pero bueno, María, ¿cómo te va? Luis Angiot te saluda. ¿Nos vas a contar cómo surgió esto, por qué se hizo esta presentación, esta demanda colectiva? Y bueno, ¿qué dice el fallo de la jueza, ¿no? Liberatorio. Hola Luis, buenas noches. Bueno, Buenas noches. muy contentos con este fallo. Realmente creemos que es algo histórico, que se declare la nulidad del Código de Edificación en una demanda que se inició hace casi 5 años. Una demanda colectiva, la que la inició el presidente de la Fundación Rumbos, Eduardo Jolie, pero que rápidamente se fueron sumando diferentes actores, de personas con discapacidad,